Berta Cáceres. El asesinato de la compañera Berta marcó el punto cúlmine de un largo proceso de persecución, agresión y ataques en contra de ella y lo que representaba, de parte de la empresa DESA en complicidad con el Estado de Honduras, en el marco de la lucha de la comunidad lenca de Río Blanco, en contra de la inconsulta represa hidroeléctrica Aguasarca. 28/6/2009, tiempo que inaugura una época de concesiones masivas de explotación hidroeléctrica y minera, muchos en territorios indígenas, sin previa consulta. En esta fecha, Berta y las comunidades del COMPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, se dirigen hacia San Francisco de Ujuera para una movilización en contra de la represa. Sin embargo, empleados de DESA y de la Alcaldía de San Francisco de Ujuera les amenazan, detienen y hostigan. Atacan vehículos y buses del COMPIN, mientras policías y militares no actúan. El vicealcalde de San Francisco de Ujuera amenaza a Berta, diciéndole que ella nunca regrese y ya que podría ser asesinada. Cuando Berta y los miembros de COMPIN se dirigen hacia el sitio de construcción de la represa, un tractor bloquea la calle para que los vehículos no puedan avanzar. Berta y las comunidades caminan durante más de 9 horas para llegar al sitio de la construcción y hacer control territorial para impedir el trabajo de la empresa. Berta denuncia al ingeniero Sergio Rodríguez por amenazar la integridad de los miembros del COMPIN. Tiempo después, luego de una jornada de trabajo sobre energías alternativas para comunidades lencas, Berta es asesinada en su casa. Los sicarios a sueldo entran a la vivienda y disparan en 6 ocasiones. El Estado de Honduras intenta desviar la investigación diciendo que se trata de un crimen pasional o de un conflicto de organización. Desde su asesinato se hace sentir la demanda condenando el crimen y exigiendo justicia.